Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Termina el viaje de Jacob. El versículo para memorizar está en 2 Corintios capítulo 6, versículo 6, que dice: Damos muestras de que somos siervos de Dios por nuestra tolerancia y bondad. El mensaje es: ser bondadosos en casa nos ayuda a aprender cómo ayudar a los demás. Piensa en alguna vez que alguien de tu familia te haya ayudado sin que se lo pidan. ¿Qué hizo por ti? ¿Su bondad te sorprendió? Nuestra historia de esta semana nos recuerda algo importante. Aprendemos cómo servir a los demás siendo bondadosos en casa. Jacob se despertó y continuó su largo viaje a Harán. Su hermano se enojó mucho con él y por eso decidió dejar su casa. Jacob engañó a su padre y obtuvo la bendición especial que le correspondía a su hermano. Por eso se le ocurrió a su mamá que vaya a la casa de su hermano Labán. Ella hasta esperaba que allá pudiera encontrar a su futura esposa. Durante la noche anterior, durmió sobre una piedra y tuvo un sueño. En el sueño vio una escalera con ángeles subiendo y bajando. Después escuchó la voz de Dios que le prometió estar con él. Cuando se despertó, Jacob alabó a Dios y prometió que Dios será su Dios. Y ya estaba listo para continuar su viaje. Era un viaje largo, de unos 720 kilómetros en total, y le llevaría unas 3 semanas de caminata. Finalmente, Jacob se acercó a la ciudad de Harán. Esperaba encontrar a la familia de su madre allí. Su viaje casi había terminado y ya estaba contento. En las afueras de Harán, Jacob divisó un pozo. Era cerca del mediodía y había 3 rebaños de ovejas reunidos allí. Me pregunto por qué estos rebaños de ovejas están junto al pozo al mediodía, se dijo para sus adentros. Este pozo era diferente de los que estaban cerca de la casa de Jacob. Vio que una enorme piedra cubría la boca del pozo. No había bebederos de los que las ovejas pudiesen tomar agua. Jacob se aproximó al pozo y les habló a los pastores allí reunidos. Mis hermanos, ¿de dónde son? Somos de Harán. ¿Conocen a un hombre llamado Labán que vive allí? Sí, lo conocemos. ¿Él está bien? Sí, está bien. Por cierto, aquí viene su hija Raquel con algunas de sus ovejas. El hombre señaló a una joven que se acercaba hacia donde estaban ellos. Jacob miró y vio que Raquel venía hacia el pozo. Guiaba un rebaño de ovejas, pero todavía estaba a cierta distancia de allá. Jacob continuó conversando con los pastores. Díganme, ¿por qué no abrevan las ovejas y luego las llevan de vuelta a pastar? Todavía quedan muchas horas de luz. No podemos. Tenemos por costumbre esperar hasta que todos los rebaños se junten. Cuando todos están aquí, quitamos la gran piedra del pozo. Entonces todos los animales beben y volvemos a tapar el pozo. Mientras Jacob y los pastores conversaban, llegaron Raquel y sus ovejas. Jacob fue al pozo, quitó la pesada piedra de la boca y condujo las ovejas de su tío Labán hasta el agua. Mientras las atendía, le habló bondadosamente a Raquel. Mi nombre es Jacob y soy uno de tus parientes. Realicé un largo viaje para encontrarme con tu familia. La hermana de tu padre, Rebeca, es mi madre. Estaba tan contento de encontrarse finalmente con uno de sus parientes que comenzó a llorar. Su largo viaje había terminado. De nuevo estaba en familia. Por favor, espera aquí. Quiero que mi padre sepa que tú estás aquí. Rápidamente dio media vuelta y corrió hacia su casa. Entusiasmada, Raquel le habló a su padre acerca de Jacob. Labán se sorprendió de que Jacob estuviera allí y se apresuró a ir hasta el pozo con ella. ¡Qué maravilloso encontrarte, Jacob! Exclamó y abrazó y besó a su sobrino. Nos sentimos muy felices de que estés aquí. Ven, vayamos a casa para poder conversar. Labán iba adelante. Pronto llegaron a su casa. Ahí Jacob le contó a su tío acerca de la familia que había dejado atrás. Le habló de su madre Rebeca y de cómo ella lo había enviado a encontrarse con su familia. Labán le dio la bienvenida a su sobrino Jacob en su casa. Y poco tiempo después, Jacob formaba parte de la familia de Labán. Sí, Jacob ayudó a Raquel a quitar la pesada piedra del pozo. Y la ayudó a darle de beber a las ovejas sin que ella se lo pidiera. Mostró cortesía y bondad hacia Raquel. ¿Puedes ayudar tú a otros sin que te lo pidan? Al ser amable con tu familia, aprendes a servir a los demás. ¿Qué harás para servir a los demás esta semana? ¿Qué harás para servir a los demás esta semana?